CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, ya sea a través de la radio en sí, a través de la página web o a través del streaming por YouTube, que también allí nos podrán ver con imagen y todo. Un plus que le damos. El saludo para Blanca Rodríguez, el saludo también para Martín allí en los controles de cámara. Y vamos a comenzar con temas del Parlamento. ¿Qué está pasando con el Parlamento? Bueno, se han tenido que ir aprobando proyectos de ley que se viene fin de año. El lunes, yo tengo acá ya la actividad de la ceremonia, se hace el cierre de lo que es la actividad legislativa, pero ya sumamos dos situaciones planteadas en torno al tema plenario de la Cámara de Diputados, como mínimo para pasado esa jornada de lunes. Una es el martes, que ya la tenían ustedes porque ya la hemos manejado más de una vez, que la interpelación de Pablo Abdala al ministro José Carlos Mahía por el tema de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y la determinación sobre el tema danza. Pero ahora ayer se sumó otra más, que va a ser un plenario que va a comenzar a las 14 horas el día miércoles 17 de la Cámara de Diputados, un plenario extraordinario, todo lo que es después de un receso, todo lo que es después de un 18 de cada mes es sesión extraordinaria. Esta será una extraordinaria para aprobar en principio el proyecto de ley de lavado de activos. Veremos si suman alguna otra iniciativa más, está pendiente también si llama a la creación o no de una investigadora por el tema de la compra de María Dolores. Ya ustedes han escuchado al diputado Rodrigo Goni, en Partido Nacional, que él solamente lo va a presentar si tiene asegurados los votos. Y para asegurar los votos necesita no solamente votos de Cabildo, además de los blancos y los colorados, sino que también los votos de Salle. Y Salle ya ha ido por la vía judicial en este tema. Goni con Cabildo Abierto y otros más también. Pero algunos creen que igual también la comisión investigadora se podría hacer. Pero para eso, reitero, tienen que estar los votos y no solamente quedará por la vía judicial este hecho. En torno al tema del lavado de activos, ayer se votó en comisión. Los colorados acompañaron al Frente Amplio. Los blancos votaron, pero con reparos en algunos de los artículos. Usted, entre otras cosas, lo que hace esta ley, esta modificación de la ley de lavado de activos, es bajar nuevamente la cifra del manejo de dinero, que en el gobierno de Vázquez estaba en $4,000. Era muy cortito. Después de los $4,000 ya tenías que hacer un montón de trámite para poder hacer distintas actividades. La LUC dejó sin efecto esto y hoy estamos con que la SENACLAF y otros organismos que buscan el tema del lavado de activos recién saltan cuando están en los $120,000, $130,000. Y se fue muy arriba. Entonces lo que se negoció fue un camino allí en el medio, que sería que hasta los $40,000 no salta ninguna alarma. Si vos manejás en efectivo más de $40,000, ahí sí va a saltar la SENACLAF y otros organismos de control de lavado de activos, lucha contra el financiamiento al terrorismo y otras oficinas que tienen que ver con la DGI, bueno, distintos aspectos de investigación para ver de dónde sacaste esa plata. Eso es lo que va a establecer este proyecto, que a la cabeza del mismo está Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia. Tal vez hoy en el Consejo de Ministros se diga algo de esto, hoy el Consejo de Ministros a partir de las 12 del mediodía en Torre Ejecutiva. La idea es aprobarlo, reitero, y darle la sanción definitiva. Si no sufre cambios, al parecer en principio no sufriría cambios de lo que se aprobó en el Senado, se volvería a ley a partir del próximo día miércoles cuando se aprueben diputados. Mientras tanto, también se votó la ley que establece los ingresos a las intendencias. Ahora, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que se le hicieron cambios en el Senado y dejan allí la posibilidad para que se realicen contrataciones directas, o como se llama de alguna forma también, contrataciones a dedo. Esto hizo que los colorados no votaran las modificaciones que el Senado hizo sobre esta ley, porque se aduce que no es el espíritu que tenía el fallecido senador Adrián Peña a la hora de marcar justamente que solamente los ingresos se hicieran por sorteo y por concurso. Hubo modificaciones, la va a explicar un poco Joaquín Garlo, el diputado del Frente Amplio, sobre todo teniendo en cuenta a quiénes, al Congreso de Intendentes, que tiene una muy buena relación con Orsi, y los intendentes no querían que les quitaran la posibilidad de la contratación directa. Y desde allí el Frente Amplio, que había acordado en principio con el Partido Colorado sacar el proyecto tal como lo había planteado Peña cuando todavía era legislador, bueno, finalmente comenzó a avanzar en un acuerdo con el Congreso de Intendente y con los blancos en esto de dejar un espacio para la contratación directa o discrecional. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Joaquín Garlo del MVP. Histórico porque el Parlamento Nacional aprobó una ley que va a establecer que el principio general para el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales sea el concurso o el sorteo en los casos que lo amerite. Es un hecho histórico porque la Constitución de la República establece la posibilidad de que el Parlamento sancione normas generales que abarquen a todos los funcionarios de los gobiernos departamentales a través de una mayoría especial de 2/3 de votos de los componentes de cada Cámara. Este tema ha estado arriba de la mesa a lo largo de las últimas 3-4 legislaturas y lograr los consensos necesarios para la aprobación de una ley de estas características que apunta a la transparencia, a la igualdad de oportunidades, a generar garantías para el acceso a la función pública en los gobiernos departamentales, sin duda que es un hecho histórico, relevante y digno de celebración. Carlos, ¿podría aclarar de qué forma se da el ingreso de funcionarios previo a las elecciones, que fue una de las discrepancias del Partido Colorado? Bueno, el artículo 3 del proyecto establece que en los últimos 12 meses antes de la finalización de cada periodo de gobierno no se podrán llenar vacantes ni desarrollar procesos de ingreso a las intendencias, estableciendo un principio que ya está vigente en la administración central. Estamos recogiendo esa disposición de lo que es el texto ordenado de normas vinculadas a los funcionarios de la administración central y que va a estar ya también establecido para los gobiernos departamentales. La idea no era solamente limitar en tiempos cercanos a las elecciones, era más genérico. Y aquí el que habló fue el diputado de Colorado por el departamento de Canelones, Walter Cervini, quien fustigó fuertemente este acuerdo con el Congreso de Intendentes y entre Frente Amplistas y Blancos para sacar un proyecto que finalmente no era el proyecto que se quería para el ingreso a las intendencias. Lo que hicieron, dice Cervini, es reglamentar el ingreso a dedo. Y que venga devuelto del Senado sin ningún tipo de espíritu, como acá se dijo, y con lo totalmente opuesto. Proyecto que presentamos el 15 de febrero, señor presidente, de ingresos a los gobiernos departamentales por concurso y o sorteo, donde nos basamos en el proyecto y en la última lucha que dio en el Senado nuestro amigo Adrián Peña, hoy desaparecido físicamente, que le faltó un solo voto en el Senado para que sea ley, que lo presentamos con el texto original que había redactado el mismo Adrián en forma de reconocimiento, pero en un acuerdo partidario en donde ya anunciábamos que llevábamos los dos artículos que se habían acordado ya en el Senado entre los partidos, principalmente entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, señor presidente, en el periodo anterior, en el Senado, y algún integrante del Partido Nacional. Ese proyecto que se trabajó en la comisión y que llegó al plenario y que fue votado por todos los diputados que integramos este cuerpo. ¿Y por qué le digo que estoy amargado, presidente? Porque después escucho cómo decimos del sistema político que la gente del Uruguay está descreída de la política y que va perdiendo esa confianza en el sistema político. Porque después nos preguntamos qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos. Y el Uruguay en un momento iba a tener un proyecto por el cual se iba a terminar el ingreso a dedo el famoso dedazo, el que utilizan las intendencias para meter militantes y familiares muchas veces, personas que atienden los clubes políticos, ingresarlas a trabajar a dedo, sin darle la posibilidad abierta a toda la población. Todo lo que habíamos logrado ganar con ese proyecto que votamos, esos dos artículos que enviamos al Senado, hoy lo perdimos en transparencia y lo perdemos en igualdad de oportunidades para la gente. Porque con el proyecto que nosotros mandamos, que era bien concreto y era bien sencillo y que hablaba de que los funcionarios deben ser ingresados por concurso y o sorteo, se desplomó. Y ahora sigue en pie la teoría de que si sos amigo, si sos militante, si sos familiar de un político, tenés más chances de entrar. Porque con el proyecto que nos manda el Senado, legalizaron el dedazo, legalizaron el ingreso a dedo en los gobiernos departamentales. Venimos a plantear. Ahí tenían lo que marcaba entonces Walter Cervini, bastante molesto a partir justamente de que considera que se violentó este acuerdo. Por otro lado, también en lo que tiene que ver a situaciones que de alguna manera plantean, en este caso el proyecto de ley, se aprobó el fondo de cesantía y retiro de los trabajadores de la construcción. Daniel Diverio, diputado del Frente Amplio, ex presidente del Zunca, habló como miembro informante. Su forma de relacionamiento contractual generaba y genera aún una situación muy compleja. Los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, que son tomados en pie de obra con un contrato a término, por supuesto eso genera que terminada la changa, la obra, queda nuevamente sin su fuente de trabajo, generando mucha incertidumbre, generando un escenario complejo de que llegando casi al final de la obra no sabes qué va a pasar al otro día contigo. Y nuevamente salí con la valija al hombro a recorrer obra por obra, y muchas veces esa recorrida te lleva a pasar mucho tiempo desocupado. Y esa desocupación te lleva también a buscar la posibilidad de resolver algún jornal para rancho. Y eso significa a veces trabajar en oficios que no son los tuyos, que puede ser en alguna quinta, que puede ser en una feria, que puede ser hasta cuidando coches. Y eso genera, por supuesto, una dificultad muy grande en el momento que tenemos que juntar nuestros años para ir por el BPS. Tanto es así que datos que tenemos, que este escenario de lo que significa los contratos a término lleva a que los trabajadores y trabajadoras de más de 50 años de edad, que están casi al final de su vida laboral, son los que pasan más tiempos desocupados. Y cuando se tomaban los últimos 10 años, los mejores 10 años para el cálculo jubilatorio, por supuesto que los cálculos para ese conjunto de trabajadores y trabajadores eran muy negativos. Fíjense que hace 20 años atrás, antes de 2007, del 100% de las trabajadoras y trabajadores de la construcción, más del 90% de ellos y de ellas eran trabajadores eventuales, contratados a pie de obra. Y apenas un 8 o 9% de trabajadores y trabajadoras permanentes. Por lo general, trabajadores o trabajadoras mando medio. Y otra hay dificultades de todo tipo. No solamente la incertidumbre de no tener permanencia en el laburo, sino que también, como decíamos hoy, en el tema de la aportación en el BPS era muy complicado. Otra cosa que les quiero recordar, que lo adelantábamos aquí en exclusiva y que veo que hoy, por ejemplo, del Diario El Observador también lo marca y que seguramente hoy lo vamos a reafirmar con alguna nota, tal vez para la tarde, con algún legislador, es que en la Comisión de Constitución y Legislación se pasó para el año que viene el tratamiento del proyecto que establecía la descentralización de la Defensoría Pública. Ya hemos contado, pero les recuerdo por si no nos habían escuchado, que allí hay dos situaciones. Una que tiene que ver con lo legal, si viola o no viola la Constitución, sobre todo la forma en que se elegirían estos defensores públicos, con una lista que un director de esa defensoría de alrededor de 20 nombres elevaría a la Suprema Corte de Justicia, y la otra tiene que ver con los bienes, que yo ya he manifestado que John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos ha indicado que si se quieren quedar con alguno de los bienes de la Suprema Corte en esta descentralización de la Defensoría Pública, tienen que económicamente resarcir a la Suprema Corte de Justicia, porque con los pocos fondos que tiene, todavía perder temas que tienen que ver con lo económico y lo material, no corresponden. Por lo tanto, esas cosas no se pudieron superar en la última reunión de la comisión, no se pudo tratar en el plenario, por lo que quedó con sola la sanción en el Senado, pero en diputados recién va a ser tratado el año que viene. Lo que tiene que ver también con alguna otra actividad a nivel parlamentario es con la situación planteada a nivel de un seminario que se realizó por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben que la Institución Nacional de Derechos Humanos depende del Parlamento. Y hubo un seminario internacional sobre el tema de buscar la tipificación del delito de tortura. Y además, Mariana Mota, que es la presidenta actual de la Institución Nacional de Derechos Humanos, marcó acciones que tienen que ver con la realidad del país, que muchas veces a primera vista se pueden ver que, como no una acción de tortura, pero que significan justamente a la larga también una tortura en su hecho y en su práctica. Algunas cosas que tienen que ver con realidades más claras y que ustedes conocen, como el tema de la situación de cárceles. Esa situación donde la lamentable realidad en la que están las cárceles uruguayas, que veremos si con la descentralización del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, saliendo del Ministerio del Interior, puede comenzar a solucionarse, tiene hechos y situaciones que pueden ser calificadas de tortura. Pero no solamente ahí, sino también, por ejemplo, cuando niños y adolescentes institucionalizados, ya sea INAO o INISA, pasan más tiempo del que tendrían que estar internados o son medicados más tiempo que el que le corresponde, también allí se podría estar ejerciendo una situación de tortura. Y esto lo marcaba, reitero, Mariana Mota en este seminario que se hizo en el pasaje Acuña de Figueroa del Parlamento Nacional. En ocasiones se disfraza bajo supuestos procedimientos protectores que hacen a veces difícil descubrirla. La evidente tortura que significa el castigo físico, la privación del sueño, del agua, del alimento, el encierro continuo en condiciones extremas, no ofrece dificultad para identificarla y calificarla como tal. Pero la prolongación de la internación en un establecimiento psiquiátrico a niños o niñas que ya obtuvieron el alta médica puede configurar una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. O la institucionalización prolongada de niños, niñas y adolescentes puede también ser una forma de tortura. También la sujeción física de ciertas personas con sufrimiento mental o la aplicación de procedimientos médicos invasivos sin un consentimiento claro y explícito de quien los recibe es pasible de calificar como tal. Las pésimas condiciones en que transitan las penas las personas privadas de libertad puede calificar de torturas. Las formas en que se contiene un motín generado en una cárcel motivado en las múltiples carencias o incluso por conflictos intracarcelarios podría configurar formas de tortura. Las hipótesis mencionadas refieren a situaciones de nuestro país y han sido denunciadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la institución, generando informes con la evidencia de tales tratos inhumanos, señalando las falencias del Estado en cada caso. Lo que decía Mariana Mota sobre situaciones de tortura que a veces no son fáciles de identificar para la opinión pública de por sí, pero que sí están generándose en nuestro país. Por otro lado, y en este caso tiene que ver con la Comisión de Legislación de Trabajo, se estuvo recibiendo a la Asociación de Porteros del Uruguay. Allí lo que marcó esta Asociación de Porteros fueron dos temas. Uno que tiene que ver con la realidad de los tótems, que ellos calculan que desde su instalación les han quitado unos 10.000 puestos de trabajo. Por eso piden además que estos tótem tengan, estas tecnologías tengan un impuesto, una carga impositiva, para por lo menos que el Estado recaude algo, porque las pérdidas de fuentes de trabajo también significan pérdidas en lo que es el Estado en sí, porque no recauda, por ejemplo, en aportes patronales, el Banco de Previsión Social, bueno, se pierden muchos millones de dólares. Y lo otro tiene que ver con la situación de los edificios en Montevideo. El 80% de los edificios no tiene habilitación de bomberos. Y hay una situación irregular que se da con el tema de los tótem, que es el tema del uso de las cámaras, que son manejadas desde el exterior y que muchas veces están enfocando lugares que son vedados legalmente y piden que esto se regule. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Gómez, secretario de la Asociación de Porteros del Uruguay, a la salida de la Comisión de Legislación de Trabajo en esta nota exclusiva de Radio Centenario. Venimos a plantear que venimos ya del 2018, en el 2023, junio, 14 de junio del 2023, venimos a plantear sobre el avance de la tecnología en los tótem y en las empresas de servicio, como cajeros, en los peajes, tiendas, cajeros también, como supermercados. Y en 10 años ya se perdieron casi 10.000 puestos de trabajo, ¿no? De lo cual el Estado perdió millonada de plata. Se calculan unos 30 millones de dólares por año. Y lo que venimos acá a pedir que regulen y que le graben un impuesto a los tótem. A los tótem, no, a la tecnología, ¿no? ¿Verdad? Y otra de las situaciones que tenemos tratando es lo siguiente. Por la ley 18.321, la regulación de cámaras, todas las propiedades y todo no pueden enfocar hacia las partes propiedades, la acera, la calle, todo eso. Y sin embargo los tótem tienen una cámara arriba, los ponen en la puerta y están controlando todo lo que está ahí. Todo lo que pedimos, que son casi más de 60.000 lugares dentro de Montevideo, controlan más las empresas privadas que el Ministerio del Interior, que por favor se regule, que vayan a hacer inspecciones, porque la mayoría de los edificios, el 80% de los edificios de Montevideo no tienen la habilitación de bomberos. Y fue comprobado por el Ministerio del Interior junto con el director de bomberos hace 2 años y nos dijeron que no tenían personal para hacer inspeccionar. Entonces explicamos, ¿cómo pueden permitir colocar esas máquinas en un lugar donde no tienen la habilitación de bomberos? Y no hay regulación de trabajo, las personas que están atrás no están en caja, son personas extranjeras, es un abuso total y bueno, eso depende del Estado, de la comisión, que salgan a inspeccionar, ¿no? Y el Estado no puede empezar a recuperar y nosotros la mano de obra también, ¿no? ¿Qué les dijeron? Y que bueno, que lo van a estudiar, siempre nos dicen eso. Que va a estudiar y bueno. Está, pero el Estado sigue perdiendo, nosotros perdemos mano de obra y el Estado pierde 30 millones de dólares por año, como mínimo. Y ya perdimos 10.000 puestos de trabajo, calculale, multiplicá 10.000 por 30 millones. Es una fortuna. El BP se está desfinanciando, hablamos de financiar, quieren grabar el 1% a la riqueza, que no digo que está mal, capaz está bien. Pero bueno, regulamos por este lado que recaudan más plata. Claro, pues se juega dinero por ahí. Claro. ¿Y se sigue dando eso de que muchos de los tótems son manejados del exterior? Del exterior, sí. Y claro, no solo lo manejan del exterior, que perdés la privacidad, porque esa persona que está atrás está mirando los movimientos de cuándo entrar, cómo salir, quién sos, dónde venís, el del frente. Pues la cámara del tótem está mirando hacia enfrente. Entonces, ¿para qué tenemos una ley? La 18.331, si igual no la están regulando. Regulan a las personas, a vos, a tu casa, a familia, vienen y te dicen correr la cámara si no te multan. Y a los edificios, eso no, y a estas empresas que son, no digo multinacionales, porque la única es Prosegur, pero después la demás se la llevan en carretilla. Y toda la plata esa, vez de aportarla con un impuesto, lo debería hacer. Porque si tú haces una obra en tu casa, vas al BPS y tienes que registrarla con el formulario F11, si no te multan. Y bueno, que ellos registren la empresa donde va a trabajar con el tótem y que le cobren un impuesto. Por lo menos ahí podemos competir, no perder mano de obra y el Estado recupera plata. Por lo menos el BPS. ¿Cómo le fue los consejos a ustedes? Bien, bastante bien. No, no fue ni tan ni tanto, pero nos mantenemos ahí. Somos un sector que tiene 11.000 funcionarios a nivel nacional y tenemos 16 categorías, ¿no? Con compensaciones diferentes. Medio complicado, ¿no? Y ahí vienen muchos errores, muchos reclamos laborales que sobrepasan los millones de pesos. Vamos a ir a la pausa. Val Jardín pone buen día, se escucha hermoso y viene muy bien la mañana con ustedes. Gracias a ella también por mandar el mensaje a través de lo que es el streaming. Y con Blanca nos vamos a la pausa, la última. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados recibió a la ministra Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas. Y obviamente que sobre la mesa, entre otras cosas, estuvo el tema del dragado, la draga que se rompió, el tema de las herramientas que no se pueden llevar adelante a la hora del trabajo. Hay hoy nuevamente paralizaciones a nivel portuario. La situación es compleja. La ministra, en relación al tema de las dragas, dijo que lo que pasa es que no hubo inversiones en la administración pasada y se está pagando eso. Igual el tema de las inversiones en lo que tiene que ver con la draga pública viene de, no el gobierno solamente de la calle Po, viene de otros gobiernos de Frente Amplio. Recordamos que el propio Tabaré Vázquez prefirió firmar un acuerdo para el dragado con una empresa internacional china y no como pedían en este caso los trabajadores portuarios, que era mejorar las herramientas de trabajo y las dragas de nuestro país y hacerlo con mano de obra uruguaya. En relación al tema también vinculado al transporte metropolitano, habló sobre todo del tema 18 de julio y algunas de las obras que se piensan llevar adelante. Pero vamos a escuchar lo que decía en torno al tema de la draga, donde dijo además que por qué los blancos le quieren hacer un pedido de informe si tienen a Jorge Gandini, aunque no lo nombró, pero es Jorge Gandini que está en la ANP, y él mismo la podría llamar o podrían tener una entrevista para hablar del tema. En la comisión, es lo que voy a decir públicamente, transmití mi preocupación, que la comparto, pero por dos cosas. Primero, porque el Partido Nacional tiene un representante en el directorio, por lo tanto, hacer un pedido de informe cuando tiene posibilidades de solicitar una reunión, me llama la atención, digamos, el anuncio de que se va a presentar más adelante un pedido. Por otro lado, lo cierto es, y es lo que respondí, que realmente durante los últimos 4 años no hubo mantenimiento. Realmente, las dragas no han tenido mantenimiento, de hecho hoy está la número 7 en virtud de la muy buena disposición de la ministra de Defensa y de las autoridades del SCRA en dique haciendo un mantenimiento, las tareas que son mínimas para lograr la certificación. La draga 11, que fue la que perdió el cabezal, que de hecho ya se encontró, ¿verdad? Vinieron buzos, que además con batimetrías y con el sonar se la localizó, así que se lo va a extraer, se está esperando las mejores condiciones, pero además ya obviamente está trabajando tanto todos los funcionarios del dragado, con los gerentes y el directorio del puerto para encontrar, mientras eventualmente se repare esta situación, obviamente el mantenimiento del canal, del antepuerto, pero por primera vez tenemos un proyecto institucional que está construyendo una línea de base. Los últimos 3 años la productividad fue cero. El 25 de febrero, en esa situación, el directorio saliente, ignorando toda esta situación, sin haber asumido esa responsabilidad, firma un convenio cuando prácticamente, han dicho públicamente, el director de la oposición no se estaba trabajando. Eso está cambiado. Y está cambiado porque hoy hay condiciones para que los funcionarios y las autoridades del dragado tengan respaldo para tener un dragado público eficiente, que sea un precio testigo, pero no estamos hablando de que sea el único, porque lo que se antepone aquí es el desarrollo del puerto y de las condiciones para operar. Así que bueno, es eso llamativo, digamos. Ministro, también le plantearon la posibilidad de mantener una medida que ya se viene aplicando desde el gobierno anterior con respecto a un coeficiente que se cobra allí en los muelles, que permitirían de alguna manera que haya mayor actividad en los muelles, sobre todo teniendo en cuenta que arranca la temporada y esto facilitaría el movimiento, por ejemplo, en Punta del Este. ¿Cómo vio esa propuesta? No, en realidad lo que hay acá es que el gobierno anterior, con la situación de pandemia, bajó las tarifas al 50% y las mantuvo así sobre la situación de la pandemia hasta el 2024. Recordemos que ya a fines del 21, ¿verdad?, no se fundamentaba la pandemia para tomar alguna medida. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las tarifas, siguió hasta que asumimos. Acá hay un tema de que hay que mantener la calidad de servicios. No hay elementos, no los hubo nunca, de cuáles eran los costos de los otros puertos para decir si esta medida 4 años después se debía mantener o no. Eso es lo que se está estudiando por un equipo de economistas, de contadores vinculados a la Dirección Nacional de Hidrografía, porque lo que hay que hacer por lo menos es cubrir los costos. Hay que brindar un servicio eficiente, de calidad, no en Punta del Este, en todos los puertos. El ministro Carlos Negro habló y habló de lo que fue el operativo en el departamento de Paysandú, donde se desmanteló una organización que tenía allí a personas extranjeras, migrantes, trabajando de forma irregular, siendo explotadas, tanto en el ámbito de la naranja como también en la forestación. Escuchamos lo que Negro decía. Una investigación muy importante. Otro golpe más también a la criminalidad organizada. Estamos hablando de un delito que se comete con la participación de muchas personas, con participación de personas que no son del estereotipo típico del delincuente, sino que son, incluso algunos pueden llegar a tener la calidad de empresarios y personas con formación cultural, social y profesional. Por lo que este golpe a esta organización criminal significa un nuevo hito en la gestión y demuestra que no solamente el tráfico de drogas es la mercancía que utilizan las bandas criminales, sino que incluso, como en este caso, una mercancía mucho más importante y trascendente como son las personas. Así que estamos muy contentos de que el resultado de la investigación, que lleva ya varios meses y que ha sido exitosa, por lo menos hasta el momento. ¿Estas personas eran explotadas del sector de la naranja? Bueno, aparentemente sí, hay empresas vinculadas a la cosecha de la naranja, a la producción de la naranja, y también puede haber forestales. En búsqueda que el gobierno pretende crear una agencia de inteligencia articulada, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, son planteos que hizo ya el presidente de la República en el almuerzo de ADM. Nosotros conocíamos la inquietud, la compartimos por supuesto, la necesidad de comunicar la información de las diferentes agencias de inteligencia con las que cuenta el Estado uruguayo, que son varias y con mucha información. Pero esa información tiene que intercomunicarse para que sea eficaz y que pueda brindarse, aportarse a cada sector que la necesite. Ministro, cambiando de tema, lamentablemente en las últimas horas ocurrió un homicidio en Paso de los Toros. Las características aparentemente fueron muy graves. Coméntenos, por parte del Ministerio del Interior, cómo analizan esta situación y si se podría estar hablando de un choque entre bandas en la mencionada zona de la ciudad isabelina. Bueno, hay que estar atentos y alerta a este tipo de fenómenos cuando se registran homicidios de estas características en el interior del país, ya que el interior no está ajeno a la criminalidad organizada que está acechando de alguna forma al Uruguay. Muy bien, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, en el manejo de cámara allí Martina Díaz, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.